Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema porque la Argentina evidentemente no es el ombligo del mundo, ¿no? Y pasan cosas en el mundo. Y una de ellas, saben que se venía el encuentro presidencial en Washington entre Dilma Rousseff y Barack Obama. Pero en una movida, bueno, fuerte, fuerte, la presidente brasileña desistió de visitar al presidente Obama, por lo menos por ahora, en la Casa Blanca, debido a estas tareas de espionaje que a través de el espía Snowden se conocieron como actividad de los servicios de inteligencia norteamericanos. Guido Hamkins es uno de los periodistas, digamos, que más sabe, si no el que más sabe, de temas brasileños. Vivió en Brasil, así que vamos a conversar con Guido un ratito. Es editor de Thomson Reuters. Guido, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo Un andás? abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, querido, ¿cómo va? Todo muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo te sorprendió esta movida de Dilma? No, bueno, hace, te diría, por lo menos nosotros tenemos reportes desde hace varios días indicando que había una posibilidad importante de que la visita sea postergada. Una visita, digo postergada porque los dos gobiernos hablaron de una postergación de la visita, ¿verdad? Y no de una suspensión. Y me gustaría esto ponerlo bien bien claro o por lo menos explicarlo de un modo claro, porque esto no es una patada en el tablero de Brasil que ha decidido o que ha optado por la vía bolivariana para resolver sus problemas. Esto es una visita programada para el próximo mes de octubre, el 23 de octubre. Una visita de Estado de la presidenta Dilma Rousseff a los Estados Unidos, mejor dicho. Era la única visita de Estado programada para este año de un presidente extranjero a los Estados Unidos. Es una visita de Estado significa, digamos, para ponerlo en términos, una categoría diplomática importante que se concede a dignatarios extranjeros, y que en Estados Unidos está reservada a aliados estratégicos. Y este es el papel que tiene hoy Brasil para Estados Unidos. El último presidente brasileño que hizo una visita de Estado a Washington fue el presidente Fernando Henrique Cardoso en 1995. Y la evaluación que se hizo por la presidenta de Brasil y por sus más cercanos asesores era que realizar esa visita en este momento no iba a contribuir a solidificar esa alianza entre los dos países, porque el asunto dominante que hubiese tenido era este tema del espionaje. Y la idea de ambos gobiernos era que la visita justamente se centrara, perdón, sobre asuntos de cooperación, sobre iniciativas de los dos países, por ejemplo, en el combate al hambre y la pobreza en algunas regiones del mundo, particularmente en África, en cooperación, por ejemplo, en el tema del etanol, del cual ambos son productores importantes, y por eso esta decisión de postergar la visita. ¿Y cómo crees que va a evolucionar la cuestión? ¿Cómo crees que va a reaccionar el presidente Obama? ¿Crees que rápidamente pueda tener una nueva fecha? ¿Brasil pospuso a cambio de algún, digamos, acto, de alguna acción, de algún pedido de disculpas norteamericano? ¿Cómo lo ves eso? Brasil está esperando un pedido de disculpas estadounidense. Hoy hubo una nota de un comunicado de la Casa Blanca indicando que el presidente Obama entendía la postergación. De hecho, la postergación, te diría, Carlos, fue decidida en forma conjunta por los dos presidentes, que hablaron por teléfono el día lunes. Y además, digo, el presidente estadounidense dijo que esperaba reagendar el encuentro rápidamente. Claro, por eso te preguntaba, digamos, si veías como que eso podía llegar a ser viable de rápidamente. Sí, con... sí. Te diría que además de eso, hay, digamos, la de Estados Unidos y Brasil es una relación que ha crecido enormemente en los últimos años. Vos recordarás cuando el presidente Bush salió, por ejemplo, de la cumbre hemisférica en Mar del Plata. Sí, claro. Y fue a Brasilia a pescar con el entonces presidente de Brasil, sí. Ignacio Lula da Silva. Sí, sí, poco menos que se lo llevó de acá Lula, poco menos que lo sacó, lo salvó de lo que estaba ocurriendo acá. La relación íntima que tenía el presidente Fernando Henrique Cardoso con Bill Clinton. Y te diría que hoy hay una buena relación entre el presidente Obama y la presidenta Dilma Rousseff, con planes de cooperación bilaterales, digo, a nivel bilateral y también en terceros países. Hay muchos aspectos, muchas cuestiones en las que los dos países están cooperando, y hay sí un asunto de interés, sobre todo de Estados Unidos, o de una empresa de Estados Unidos, que es la empresa Boeing, que tiene interés en proveer casas a la Fuerza Aérea Brasileña. Este es un contrato millonario que evidentemente es difícil que sea resuelto en un corto tiempo debido a esta situación, pero te diría que es una decisión de la presidenta Dilma entendible, que incluso hasta tuvo apoyo en parte de la oposición brasileña, uh-huh. Y esto es importante, no toda, pero sí en parte, y esto es importante señalarlo en víspera de un año electoral. En Brasil hay elecciones presidenciales el próximo año, y te diría que los dos presidentes, y especialmente obviamente el gobierno de Brasil, después de que el nuevo canciller brasileño viajó a Washington y mantuvo entrevistas con Susan Rice, bueno, se llegó a la conclusión que este no era el mejor momento para celebrar esa visita. Guido, bueno, como siempre, muy clarito. Gracias por, darnos esta pintura del tema de la relación norteamericano-brasileña, y te dejamos un abrazo grande. Igualmente. Y yo creo que por ahí esta semana tendremos alguna explicación adicional o más detallada hacia el gobierno argentino de este asunto, porque entiendo que en las próximas horas va a llegar a Buenos Aires el nuevo canciller brasileño, Alberto Figueiredo. Bueno, esperemos, y cualquier cosa estamos en contacto. Abrazo grandote. Igualmente, Carlos, gracias por el llamado.